qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno, qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo, qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo yo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye bo. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo que no sé cantar, que soy tanta carne, tanta víscera sin rumbo, no encuentro otra manera de cantarle a mis amigos, no encuentro otra forma mejor que esta, para hacerme entender, para compartir de verdad las palabras negadas. Bienvenidos a 3, 2, 1. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que se llama 321, ¿sí? Un programa que intenta llegar a los oyentes a modo de recomendación, a modo de pasar la posta de lo que nuestro invitado, que viene cada jueves a este programa, nos trae y nos recomienda, nos muestra, ¿sí? Viene a compartir con nosotros algo de literatura, algo de música. Y algo de cine también. Bueno, hoy un programa para mí especial. Hay una persona que es especial. Igual todas las personas que vienen acá son especiales, pero esta persona en particular tiene su cosa así que hace la diferencia, digamos. Está con nosotros Agustina, ¿sí? Agustina Cabello, ¿sí? Una persona que, bueno, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Llegaste bien? Llegué bien, un poco a las corridas. Sí. Soy un poco distraída. ¿Un poco distraída para tomar los colectivos? ¿Para bajarte de los colectivos? Sí, venía leyendo muy entusiasmada y casi se me pasa la parada, pero llegué finalmente. Bueno, Casa Grande es un lugar para que mucha gente pasa de largo, ¿viste? Como que es como que se genera una mansedumbre en el viaje, así cuando estás llegando a Casa Grande. A mí me pasa, yo estoy llegando todos los días a Casa Grande y por lo general, siempre estoy muy atento en el viaje, pero cuando estás llegando a Casa Grande es como que se genera un relajo. Una paz. Sí, yo creo que todo el colectivo hoy la vio porque pegué un grito desde el fondo para que pare el colectivo, así que todos se detuvieron a mirar el paisaje en Casa Grande. Mira qué bien. Bueno, Agustina nos va a contar después un poco de quién es o de qué es lo que hace de su vida, como para. Tampoco mucho, porque no queremos así andar comentando las intimidades, digamos, de ella. No nos interesa ni es el objetivo. Lo que ella vino a hacer al programa es a recomendarnos cosas que ella ha leído y que le parecen que están buenas. Y bueno, y que está bueno que otro las lea y que le vamos a tirar una pequeña orientación. Ella los va a intentar defender un par de horas y la va a, nos la va a pasar para que le, la gente que esté escuchando, y si le pica la idea de decir, ah, mira esto, qué bueno que está, o podría ser o no, y bueno, y vamos para adelante con eso y consigámoslo, a ver de dónde se consigue. Tanto con la literatura, como con la música y como con el cine. ¿Qué te parece si, bueno, como para a modo de introducción, ¿no? Vos estás estudiando, ¿qué cosa? Estoy haciendo el profesorado en lengua y literatura. ¿En dónde? Casualmente, en el IFD del IES en Carlos Paz. En Carlos Paz. Es una carrera que es paga, ¿no? Es una escuela privada. Una ¿cierto? Escuela privada, un instituto privado. ¿Y eso es un título terciario o universitario? Terciario. No, es un título terciario. De todos modos, vos podés continuar en Córdoba y hacer la licenciatura y es título universitario. ¿Pero continuar en dónde? En la Católica, por ejemplo, no sabría, en otro instituto privado, la Nacional, ¿no? Se podría continuar esa carrera que es un profesorado y convertirlo en licenciatura. Sí, en doctorado incluso, si se quiere. Está bien, ¿y cuántos años son de la carrera que estás haciendo vos ahora? Y para ser profesora son 4 años y hacer la licenciatura son 2 años más. Y bueno, el doctorado es hacer la tesis, que supongo que son otros 2 años de cursado mínimo, mínimamente. Está bien. ¿Y en qué año estás ahora estudiando? ¿Terminaste el primer año? Acabo de terminar el primer año. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. La verdad, terminé todas las materias. Me quedó lingüística para febrero nada más, pero le tengo mucha fe, así que estaría empezando segundo año con todas las materias. Ajá. ¿Cuántas materias son por año? Ocho materias por año son. ¿Son cuatrimestrales? Algunas son cuatrimestrales y otras son anuales. Ajá. Le hago esta pequeña encuesta, ¿no? Porque si hay alguien que está escuchando, y bueno, tenemos oyentes que sabemos que son gustosos del tema del literario, la literatura, ¿no? Y toda esa cuestión, y bueno, por ahí una de esas también está esa cuestión, ¿no? De decir, bueno, ah, mirá, ¿dónde se puede estudiar literatura en Córdoba, ¿no? Hay en Cosquín también está el mismo profesorado. Es una escuela que es derivada de la Nacional, se cobra una cuota mínima, que también es un título terciario y es la misma carrera, es un terciario, es el profesorado en lengua y literatura. Mira qué bien, o sea que hay varias posibilidades para estudiar literatura por la zona. Por la zona, y bueno, en Cosquín también es privado. Es de la Nacional, pero hay que pagar una cuota, me parece, es una cuota mínima. Está bien. Bueno, ¿qué te parece? Te propongo que arranquemos. ¿Sí? Que arranquemos por alguno de los 3 libros que elegiste. Vamos a ir mencionándolos de a uno, no larguemos toda la mercadería de golpe a la mesa, porque así vamos generando un poco de suspenso. ¿Cuál de los 3 libros vos sería el que vos dirías, este es el que primero quiero recomendar por si se corta la luz y no me queda más tiempo, digamos? La verdad que son 3 libros que quiero mucho. Bueno, pero tenés que elegir uno. Supongo que el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Ajá, bueno, primera elección entonces, Agustina, el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, un libro, bueno, coincidimos en este libro porque realmente es un libro para elegir y para recomendar. Un gran libro. Es un libro que te abraza. Sí, sí, es un libro que te abraza todo el tiempo, que tiene brazos grandes, digamos, ¿no? Bueno, para los que no lo han leído, para que no lo han escuchado, nunca han escuchado nada de este libro, es un libro que es una recopilación, digamos, de textos de Eduardo Galeano, todos textos muy cortitos, son casi pensamientos, aforismos, no sé cómo poderle, sensaciones, ideas, opiniones, pequeñas ilustraciones de momentos, anécdotas. No, todas cositas muy chiquitas, pero cada una de esas muy muy poderosas. Yo creo que hay muy pocas que, o sea, casi no tiene desperdicio el libro este. Yo creo que no lo tiene. Hay de todo, hay para todos los gustos y creo que te podés sentir muy identificado con muchos de los textos, sí, personalmente. Y no sé si te pasa, pero es un buen libro para alguien que no ha leído quizás a Galeano y para quiera empezar con Galeano. Por ahí no te vas a elegir, no sé, un libro de Galeano como Las venas abiertas de América Latina, por ejemplo, no sé si lo leíste. Estoy en eso, ajá, justamente. Es un libro difícil, un libro muy difícil. Es otra cosa, es más uniforme. Un informe interesante, ¿no? Sobre otras cuestiones, ¿no? De la invasión, ¿no? Pero que tiene que ver con que Galeano acá maneja un lenguaje sencillo, un lenguaje bastante coloquial, es el lenguaje de tipo de anécdota, digamos, ¿no? De contar cosas en complicidad con el lector. Sí, es cierto. Yo creo que es el sentir el lector cómodo cuando lo lee. Se puede sentir cómodo porque se encuentra. Personalmente, no sé, quizás estoy errada, pero yo creo que me encuentro mucho en sus palabras, en cómo las dice y en lo que habla. Ajá. Y que, si vos tenés que decirme, no sé, hay alguna frase, así, algo, alguna parte del libro que, digamos, sea, digas, esta es la frase que resume el sentir, digamos, de, o la identificación total de, en este libro. ¿Hay alguna frase ahí dando vuelta? Yo tengo algunas frases que también me marqué por acá. A ver, yo estuve, no sé si voy a confesarte que releyendo los tres libros, porque ninguno lo había leído hace poco. Ajá. Con el de Galeano me pasó. ¿Cuánto hace que lo leíste a Galeano? Y este hace bastante, yo creo que hace 7 años. ¿Es tuyo el libro este? No. Ajá. Es de mi mamá este libro. Ajá. ¿Y se lo robaste, digamos, para...? No, se lo tomé prestado, no lo robé. Es de la biblioteca familiar, está en la biblioteca. Está bien. Marqué, hay... algunos de los textos son consecutivos, tienen relación, hay temas en los que se explayan varios textos. Hay uno que habla sobre la teología, que particularmente es con lo que más me siento identificada, con su planteo. A ver. Hacia... Todopoderoso. Acá. Él hace en Teología 3 una fe de ratas sobre el Antiguo Testamento, que si me permitís lo leo, porque no creo que se pueda transmitir por favor. Con otras palabras. Sí, vale, vamos. Fe de ratas. Donde el Antiguo Testamento dice lo que dice, debe decir lo que quizá me ha confesado su principal protagonista. Lástima que Adán fuera tan bruto. Lástima que Eva fuera tan sorda y lástima que yo no supe hacerme entender. Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar ni para pensar. Y yo, bueno, quizás yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como hágase la luz, pero siempre en soledad. Así que aquella tarde, cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente, me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada y Eva miraba el suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos y radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro podía ser luminoso. Después, lo reconozco, sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoro la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor que exige dos. En homenaje al principio de autoridad, me aguanté las ganas de felicitarlos por haberse hecho súbitamente sabios en pasiones humanas. Entonces vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída donde yo hablé de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama, entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando a otorgarle la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés y se lo creyeron. Últimamente ando con problemas de insomnio. Desde hace algunos milenios me cuesta dormir y dormir me gusta mucho. Porque cuando duermo sueño. Entonces me hago amante o amanta, me quemo en el fuego fugaz de los amores de paso. Soy cómico de la lengua, pescador de alta mar o gitana adivinadora de la suerte, del árbol prohibido, devoro hasta las hojas, del árbol prohibido devoro hasta las hojas, y bebo y bailo hasta rodar por los suelos. Cuando despierto estoy solo, no tengo con quién jugar, porque los ángeles me toman en serio. Ni tengo a quién desear. Estoy condenado a desearme a mí mismo. De estrella en estrella ando vagando, aburriéndome en el universo vacío. Me siento muy cansado, me siento muy solo. Yo estoy solo, yo soy solo, solo por toda la eternidad. Bien. Bueno, ahí Galeano haciendo de las suyas, digamos, ¿no? Porque es uno de los pocos tipos que se puede atrever a decir, a hacer un texto de este tipo, ¿no? Sí. No sé, no he leído otro que hable así, ¿no? A nivel teológico, ¿no? Que se anime a... Bueno, no sé, ¿querés comentarlo vos? ¿Por qué este texto y no otro? La verdad que no sé, todos creo que son fantásticos, pero cuando lo estaba releyendo justamente, uno cae en algunos más que en otros, quizás a otros les salta, Y cuando llegué a estos, que son 5 o 6 de teología, me pareció muy interesante lo que él dice, cómo lo dice. Él habla de este Dios, ¿no? Que cómo pudo haber sido más bondadoso y más piadoso, y lo pintaron de otro modo. Y pintarlo como una fe de ratas me parece alucinante. Claro. Ingenioso. Se equivocó. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, yo tenía una frase que, buscando... así, intentando encontrar, hay un montón de pasajes que me gustan de ese libro, pero hay una frase que en realidad no sé exactamente, está en la página 111, dice acá, no sé si vos querés buscarlo ahí, pero es un pedacito, ni siquiera es la historia completa, pero me gustó lo que dice acá, ¿no? Que dice, él dice en uno de los textos, dice, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Dice, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. ¿Sí? Lo repito, la identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de nuestras contradicciones nuestras de las contradicciones nuestras de cada día. Pero me encantó esto de que al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. O sea, qué síntesis, ¿no? El poder de con palabras que, ¿no? ¿Cómo es que se llama el texto de celebridad de la...? Celebración de las contradicciones. Ahí va. Dos. Mira. Tiene un texto también muy lindo que habla de Cortázar, ahí que también que habla de un sueño que tiene la mujer con Cortázar, que es muy lindo, que es un texto muy bonito. Estamos recomendando en 3-2-1 el libro de los abrazos, ¿sí? Un libro que se consigue por todos lados, ¿sí? Es fácilmente conseguible en librerías, ¿sí? Un autor que, si bien es un autor temible por algunos, ¿sí? Es un autor que tiene mucha salida. Galeano ha logrado imponer un estilo, tiene, bueno, una forma de pensar muy particular, muy, muy antisistémica quizás, pero bueno. Es un gran autor que bueno, se resume en gran cantidad de libros y de pensamientos, y este libro, bueno, es un gran resumen de su obra, que vale la pena tenerlo en la biblioteca, yo creo que para abrirlo así de vez en cuando y encontrar algún regocijo en estos pequeños textitos, ¿no? donde se ocupa de hablar de nosotros, de la gente, de las personas, ¿no? Porque por lo general son todos problemas o cuestiones humanas las que se ocupa de tratar, ¿no? No es raro que se ocupe de otra cosa. Un libro que, bueno, acá esta editorial es Catálogo, dice acá, pero pensé que era Editorial Sudamericana que lo había publicado, lo había sacado. Tenía por acá. Sí. Bueno. Bueno, un montón de ediciones de libros. El viejito libro de Agustina que le tomó prestado a la madre. Maripi comenta, dice, el de los fueguitos es un clásico, dice, sí, el de los fueguitos también, si sí, lo tenía por acá también seleccionado, dice que un muchacho que llamaba Nehuá, que en la costa de Colombia pudo subir al cielo, y a la vuelta contó que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que éramos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire. Bueno, y sigue, ¿no? No le vamos a leer todo el libro porque si no, no lo van a querer leer. Pero realmente un libro muy interesante para leer, recomendable. Si usted no sabe qué leer, Galeano es una buena punta para encontrar una segunda mirada de muchos temas, ¿no? Que uno capaz que cree que están sintetizados en los noticieros, en la televisión, en algunos discursos muy oficiales. Galeano creo que es un discurso no oficial, me parece. No sé si coincidís, pero... Sí, creo que es una mirada diferente. Es diferente y también incita mucho a pensar, a quedarse pensando, a tratar de uno también buscar su propia mirada y no quedarse ni con una ni con la otra. Creo Bien. Que provoca eso. Sí, y es un provocador también, ¿no? Porque está todo el tiempo desafiando, me parece, con lo que dice, a que hay un orden establecido, que ¿por qué está establecido así? Si... no es llamativo, te dice esto, no llama la atención tal cosa, la tal otra, Y sí, le invita a pensar, ¿no? Tiene en este libro también un par de textos que son grafitis que él ve por la calle y los transcribe. Ajá. Que le gusta mucho, no sé si marqué alguno en este momento, pero se llama Dicen las paredes y Dicen las paredes 2, por ejemplo. Ajá. En Buenos Aires, en el Puente de la Boca. Todos prometen y nadie cumple, vote por nadie. En Caracas, en tiempos de crisis, a la entrada de uno de los barrios más pobres, bienvenida a clase media. En Bogotá, a la vuelta de la Universidad Nacional, dice Dios vive. Y debajo con otra letra, de puro milagro. Y también en Bogotá, proletarios de todos los países unidos. Y debajo con otra letra, último aviso. Yo tenía por ahí, había separado también un texto que habla de los nadies, que creo que llama a los nadies. Que sí. Dice que no hablan idiomas. O sea, ¿cómo habla de, ¿no? de ese sector de la sociedad no tan olvidado? Dice que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. No, clarito. Sin ninguna vuelta, ¿no? O sea, es así la mano. Bueno, entonces, estamos en el 03548-1554-37494. Te repito, estamos en el 03548-1554-37494. Es el teléfono de la radio, ¿sí? Vos podés llamar y dejar algún mensaje si querés hacer algún comentario de lo que estamos hablando con Agustina, de lo que estamos comentando, de este libro de Eduardo Galeano que te estamos recomendando, que se llama El libro de los abrazos, un libro realmente más que interesante para que empiece a formar parte de tu biblioteca si lo querés conseguir. Yo creo que acá en la biblioteca de Casa Grande está, porque no sé si te comenté, pero acá estamos haciendo el programa en los estudios de la Biblioteca Popular Casa Abierta, ¿sí? Y bueno, esta es la radio Casa Abierta en el 90.1 para todo el pueblo de Casa Grande y en www.casabierta.com.ar para el que nos está escuchando por internet o para los que nos quieran dejar mensajes por internet, pueden entrar a nuestro portal que es www.casabierta.com.ar. En la parte de izquierda de la pantalla de la página web hay una lista de programas en vivo, ahí está el programa 321, hacen clic en 321 y ahí van a tener una ventana con todos los comentarios que la gente va haciendo al programa y ustedes pueden hacer su propio comentario. En la parte de abajo de esa misma página tienen una opción para poder escribir un mensaje dejando algunos datos a cambio, ¿no? Así que si querés comentar, lo puedes hacer por el www.casabierta.com.ar o bien por teléfono, al teléfono de la radio, que te repito es 03548-1554-37494, es el celular de la radio, ¿sí? Estamos con Agustina Cabello, ¿sí? Es mi hermana menor, ¿sí? La burrumina de la familia y bueno, una aficionada, más que aficionada, intentando profesionalizar su cuestión literaria, digamos, ¿no? Porque está estudiando y nos quiere dejar a todos chiquititos, pero bueno, vamos a ver qué hace, a ver qué pasa con eso, vamos a ver a dónde conduce, ¿sí? Vamos bien, vamos muy bien por ahora. Vamos muy bien. Estamos en el paso 1 de 4 que ha terminado y está interesantemente sellado, digamos, ¿no? Como que con muy buenas notas. Sí, con un pie adentro de segundo ya, así que claro. La verdad que muy contenta. Muy contenta con la carrera, con todo lo que aprendí, porque los profesores te enseñan tanto de libros que nunca creíste que ibas a leer y mira. Y sobre cómo le aprendes. Yo creo que aprendes a leer de nuevo. Está bueno eso, sí. A tener una segunda mirada de la misma lectura, ¿no? Sí, a encontrar otra cosa. Bueno, vamos a ir mezclando un poco porque tenemos más libros, tenemos dos libros más para recomendar, pero además tenemos música para recomendar. O sea, Agustina seleccionó dos discos de dos bandas que a ella le apetecen importante, de forma importante, y son es la parte musical del programa de donde nosotros vamos a musicalizar este evento de hoy con la música que ella ha elegido, ¿no? Lo que me interesaría es que vamos a presentar a la primer banda de las dos que elegiste, y bueno, quiero que me digas por qué la elegiste y además de por qué la elegiste, por qué está bueno que la recomendemos, porque qué es lo que tiene La Vela Puerca que realmente, y este disco en particular, ¿no? que elegimos, que elegiste, va. Bichos y Flores es el disco, La ¿no? Vela Puerca es una banda uruguaya que hace una fusión de estilos. En realidad la mayoría de los temas son de rock, pero también fusiona otros ritmos. Algo de ska hace también, ¿no? Hace algo de ska, tiene algunas baladas, unas mezclas un poco extrañas. La verdad que hace unos años que empecé a escucharlos. Este particularmente es un disco de los más viejitos, ¿no? De los más nuevos. Es el disco, por lo que estaba leyendo yo, la verdad que tengo poca Vela Puerca, pero con el disco con el que saltaron a la fama, digamos, ¿no? Como el que con el que se empezaron a ser realmente conocidos. Tienen un disco anterior que mucho no se había difundido hasta el momento que lo habían sacado, ¿no? Y como que en este disco hicieron un salto de calidad. Tienen varios años ya, sí, es cierto. No son todavía muy conocidos tampoco, no es muy masivo. Bueno, están siendo escuchados, ¿no? Están siendo escuchados, pero sigue sin ser muy masivo. Igual la gente por la calle no es algo que digas y conozcan. La verdad que me gustan mucho sus letras. Me gustan las letras. Creo que dicen, que dicen mucho. ¿De qué hablan las letras de La Vela? Ahora vamos a escuchar un tema de La Vela Puerca, para arrancar, pero ¿de qué hablan las letras? Introduzcamos a la gente para que... Si vos querés escuchar una banda nueva, es como que, ¿qué dicen las letras? ¿Dicen algo sobre qué hablan? Hablan sobre muchas cosas. Yo creo que no hay una sola canción, ni una, que hable solamente de un tema. Pero la manera de contar, porque bueno, si hablan de muchas cosas, entonces las letras, o sea, como que en particular, pero de que lo dicen de alguna manera en particular, que te llega, que con un lenguaje como muy complicado. No tienen un lenguaje muy complicado. Yo creo que son letras bastante sencillas, no usan mucho metáforas y agarran mucho de la realidad, de la realidad individual, de la realidad social. Son bastante críticos. Ahí está, bien, vamos por ese lado entonces. Bueno, vamos a escuchar entonces. ¿Qué vamos a escuchar de La Vela Puerca? ¿Cualquiera de los tres temas o los menciono? No, de los tres que elegimos. Mañana es mi tema preferido de la banda. Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar Mañana de la Vela Puerca, sí, elegido por Agustina, recomendado por Agustina, y después de escucharlo vamos a hablar un poquito más. A ver, vamos a escuchar a ver qué dice, sí, a ver qué nos dice este tema. Conserva con mi cama. Sabemos que la vida dura, pero la amargura no es la solución. Me levanto a la mañana, busco el sol bajo mi cama. Lleva igual destino. Mejor abrir la mente, mira siempre al frente, que ningún camino lleva igual destino. Depende de lo que hagas en este instante. No de Dios, no de Dios, ni lo que hiciste antes. Mañana yo me pregunto cuándo va a ser mañana. Yo me pregunto cuándo va a llegar mañana. Yo me pregunto cuándo va a ser. Siempre al frente, que ningún camino lleva igual destino. Mejor abrir la mente, mira siempre al frente, que ningún camino lleva igual destino. Depende de lo que hagas en este instante. No de Dios, no de Dios, ni lo que hiciste antes. ¡Para! La Vela Puerca. Sí, el tema que te estamos recomendando, la banda que te estamos recomendando, el disco que te estamos recomendando, que es De Bichos y Flores. De, ¿sí?, Bichos y Flores. Un disco de La Vela Puerca. ¿Y por qué este tema es el que más te gusta? Es un tema muy optimista, que tiene frases muy lindas, como hay una en particular que pone bien, empieza, que dice: sabemos que la vida es dura, pero la amargura no es la solución. Y habla sobre mirar siempre al frente, sobre que ningún camino lleva igual destino, que hay que siempre pelearla, siempre seguir, siempre mirar al frente, que el mañana va a estar ahí, ¿no? Y que mañana va a ser siempre mañana, y que siempre va a haber un mañana, y hay que estar peleándola siempre, por más dura que sea lo que se venga. Que nadie va a marcar nuestro destino, dice. Depende de lo que hagas en este instante, dice, no de Dios ni lo que hiciste antes. No depende de nadie, y que todo puede ser modificado. Esa idea de que no hay nada escrito, digamos, ¿no? No hay nada escrito. Lo estamos escribiendo en este momento. Todo el tiempo. Estamos cambiando. Bien. Bueno, estamos con Agustina Cabello, estamos en Radio Casa Abierta, estamos en 321, este programa que intenta recomendar, que pasar la posta, compartir algo de literatura, algo de música, algo de cine. Sí, vamos a tener que ir una pausita, y después de la pausa, así pegadito a la pausa, vamos a meter otro tema, ¿sí? Y después de ese tema vamos a seguir charlando, y vamos a seguir hablando de los libros que tenemos ahí, que se las traen. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Son nuestros anunciantes. Peperina, ropa informal para niños, damas y caballeros. Todas las tarjetas, créditos personales. Avenida España 906, La Falda, a la altura de Monte Carlo. El refugio del duende. Fiambrería y artículos de almacén. Casa de comidas, parrilla, pastas, pan casero y pizzas. Para disfrutar bajo nuestra añosa arboleda o para llevar. Ruta 38, kilómetro 47 de Casa Grande. Teléfono 03548 1558 6923. Hospedic Deuteric, con más servicios y mejores beneficios para sus afiliados. Clínica médica, gastroenterología, cirugía, cardiología, pediatría, ginecología, reumatología, neumonología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, nutrición, diagnóstico por imágenes, laboratorio de análisis clínico. Centro Médico Hospedic, Seccional Punilla, Diagonal San Martín, 38, Planta Alta, La Falda. Telefax 03548-426-342. Email punilla@utedic.org.ar. Próximamente, nuevo centro médico propio en Huerta Grande. Deportes al Pelo, resumen y noticias de todo el deporte nacional y local, todos los lunes de 20 a 22 horas, conducción Juan Martín Cabello y Carlos Cabello. Deportes al Pelo, por los cabellos. Maderas Núñez. Postes de quebracho y eucalipto, venta de madera en general. Ruta 38, kilómetro 50, Valle Hermoso. Comunicate al 0351 1535 08002. Nuestra otra dirección, Donato Álvarez 1081, Villa Allende. Maderas Núñez. El Chango, verdulería, frutería y despensa. Calidad, variedad y precio. Avenida Buenos Aires 83, La Falda. Teléfono 03548-427-267-1563-6304. Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación. Some call this Happy Valley Rock. La lluvia no me moja. hojas. Voy zarpado por todo el lugar. Hoy la fuerza me sonríe. Hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren. No me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está. Tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo volar. Tengo un rayo atravesado. Voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado. Si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo. Meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo. Tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Viene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado. Si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo. Meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo. Tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Puerca, ¿sí? El huracán, ¿sí? Otro de los temas seleccionados que estamos recomendando. Si te está gustando La Vela Puerca, bueno, se consigue, música que se consigue, ¿no? En las disquerías, ¿no? Vas por cualquier disquería y tenés el disco. Está al alcance. Y los MP3 andan por ahí dando vuelta todo el tiempo también. Cierto. Acaba de salir un disco. El último disco de La Vela Puerca. Acaba de salir un disco, Piel y Hueso se llama. No sé exactamente cuándo salió. Todavía no vino a presentarse a Córdoba, lo estamos esperando. ¿Vienen por Córdoba a tocar? ¿Han venido? Vienen por Córdoba bastante frecuentemente, van a estar en el Cosquín Rock, ya está confirmada la grilla del Cosquín Rock, viene La Vela Puerca, el día 3 creo. Sí, vienen bastante, presentan todos sus discos, hacen gira, tocan más en Buenos Aires, pero vienen regularmente. Han tenido una cabida muy grande por el público argentino, digamos, ¿no? Como que... Sí, ¿no? Yo creo que las bandas uruguayas están teniendo bastante reconocimiento acá en Argentina. Hay como una movida, ¿no? De bandas uruguayas que han resurgido, digamos, ¿no? En esta generación nueva. Hay 4, 5, 6 que... Sí, no sé si la generación, pero la gente que le gusta este tipo de música se está tirando. Está La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, El Cuarteto de Nos, 11 Tiros, 8 monos, creo que. Por ahí leía, había como, no sé, 10, 11 bandas, así que dando vuelta, que una más conocida que la otra, pero... Sí, sí, se está, están haciendo, están sonando acá. Quizás acá no hay mucho tampoco sonando de ese estilo musical, entonces... Bueno, tenemos un mensaje de Bernarda. Ajá. No sé quién será Bernarda. ¿La conoces? Es una gran amiga. Una amiga tuya, mira. Genial. Bueno, una gran banda y un hermoso tema, dice. Supongo que debe ser por el tema que acabamos de escuchar. Sí, yo creo que se lo contagié a ella de, ¿ah, tanto, sí? De tanto hacerla escucharlo. ¿Le pasaste la pasión de la Vera Puerca o del tema en particular? Yo creo que de a poco le estoy pasando toda la pasión. Le mando un beso enorme. Es una gran amiga que la tengo lejos, pero estamos siempre muy cerca. Me lo demuestra en momentos así como este. ¿Qué tan lejos está? Y ella vive en otro pueblo de Córdoba, pero bueno, es complicado a veces. Claro. Vernos. Bueno, pero nos está escuchando por internet. Nos está escuchando, me está escuchando en este momento. Mira qué bien. Bueno, le podemos mandar entonces. Bueno, le mandaste ya saludos. Le mando un beso. Bueno, Bernarda, está la radio Casa Abierta, así que estamos acá. Todos los jueves haciendo esto, ¿sí? Así que en canal no para escuchar. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con nuestra tarea de recomendarle a los oyentes algo más de literatura? ¿Qué tenemos? Traje Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Sí, una obra de teatro. Es una obra de teatro. Ajá. No la vi. Yo te digo, no fui a ver al teatro a ver la obra, pero la vi en televisión la obra. Ajá. La versión de Wells. ¿Estaba Walter Santana? No sé, o sea que la vi hace tanto tiempo que no me puedo acordar. El otro día me estaba queriendo acordar ayer, hoy, a la mañana, de quiénes eran los actores y eso, pero no, la verdad que no me acuerdo. Este libro lo compré este año, ajá, a principios de año. ¿Y así fuiste a una librería? ¿Empezaste a revolver o lo estabas buscando? Lo estaba buscando. ¿Pero por qué lo estaba buscando? Lo estaba buscando con uñas y dientes y no lo encontraba. ¿Pero quién en te dijo lado? Tenés que leer Galileo Galilei y Walter Brecht? Nadie. Un profesor leyó un día, dijo voy a leer unas palabras y leyó, lo voy a leer porque me parece fantástico. Vamos a ver. Es una obra de teatro, habla el personaje de Galileo Galilei y se dirige a su amigo Sagredo y le dice: Sagredo, yo creo en el hombre, eso significa que creo en la razón. Sin esa fe no podría levantarme cada mañana. Y Sagredo le contesta: yo en cambio no creo en la razón. 40 años viviendo entre los hombres me han enseñado que no son capaces de acceder a ella. Si les muestras la cola roja de un cometa y les metes miedo, saldrán de sus casas corriendo como alma que lleva el diablo. Pero si les dices algo razonable y se lo demuestras con buenos argumentos, se te reirán en la cara. Y Galileo le contesta: eso es totalmente falso, una calumnia. No entiendo cómo puedes pensar eso y sigue llamándote un hombre de ciencia. Solo los muertos son insensibles a los argumentos de la razón. Sagredo le contesta: ¿cómo puedes confundir la razón con la miserable astucia de los hombres? Y ahora Galileo le dice, que es lo que más me gusta, él dice: no me refiero a su astucia, ya sé que llaman caballo al burro cuando quieren venderlo y burro al caballo cuando lo van a comprar, pero la vieja que la noche antes del viaje le da un manojo más de heno a su mula, el navegante que al comprar las provisiones tiene en cuenta tanto la tormenta como la calma chicha, el niño que se pone la gorra cuando se le demuestra que es posible que llueva, esos son mi esperanza. ¿Y sabes por qué, Sagredo? Porque hacen valer razones. Sí, Sagredo, yo creo en el manso poder de la razón sobre los hombres. Nadie puede resistirse a ella por mucho tiempo. Ningún hombre es capaz de contemplar indefinidamente cómo deja caer una piedra que tiene en el bolsillo, y al mismo tiempo afirmo que esa piedra no cae. La seducción que ejerce la prueba es demasiado grande. Pensar es uno de los más grandes placeres del género humano, Sagredo. Bien. Eso nos leyó el profesor. Y vos dijiste, necesito conseguir ese libro. Y produjo eso. Ajá. Dije, quiero leer ese libro. El problema es que este libro no estaba en bibliotecas. Ah, no. No se consigue. Es difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir. Pero lo conseguiste. ¿Dónde? Contanos dónde lo conseguiste. Lo conseguí en una librería de usados en Córdoba. Ajá. Acá dice, El Mundo del Libro. Ahí está. Tenemos el lugar donde se consigue este libro. El Mundo del Libro. Es un libro usado. Ajá. Que alguien se deshizo y para que pueda llegar a mis manos. Y me encantó. Es una obra de teatro, pero es una obra de literatura muy hermosa. Bien. Bueno, habla un poco, ¿no? Sobre el pensamiento y toda... un poco de la vida, ¿no? De Galileo Galilei, este científico, pensador, ¿no? Astrónomo, tantas cosas, ¿no? Galileo, que bueno, que de alguna manera revolucionó un poco, ¿no?, todas las teorías sobre el origen, ¿no?, de cómo estaban las cosas paradas, ¿no?, de cómo era la milanesa, ¿no? Como... Sí, Galileo en realidad no fue el primero que lo dijo, no fue claro. quien lo descubrió, pero fue el primero que se animó a decirlo. Creo que el primero fue Ptolomeo, me parece. Ptolomeo, ¿no? Correcto. Ajá. Pero así le fue. Así le fue, ¿no? Ptolomeo sí, le fue sí. mal. Igual a Galileo tampoco le fue bien, digamos, ¿no? No le fue muy bien, pero salvó su pellejo, digamos, porque se tuvo que retractar, ¿no? En algún momento, si no me equivoco. Lo metieron preso, lo hicieron retractarse, pero... Cuando le mostraron los elementos de tortura, se retractó. Trascendió. Sí, Galileo estuvo preso, pero siguió escribiendo, incluso preso, sí. y hizo una movida medio extraña para que trascienda eso que había escrito después. Yo sé que escribió, mientras estaba preso, escribió una teoría sobre la influencia de la luna sobre la Tierra y las mareas. Es las primeras teorías sobre las mareas y la influencia de la luna sobre las mareas, la escribió preso, ¿no? Sí, él tenía un discípulo y el discípulo iba a visitarlo, hicieron un manejo ahí de papeles, de papeleríos, y bueno, y finalmente se publicó. Galileo llevó ante el papado, ante la iglesia, ante todos sus teorías. Ese fue su principal problema, ¿no? Claro, salir a... Una época complicada para decir lo que... Sí, sí, una época. Para contradecir a la iglesia, sobre todo, ¿no? Sí, porque esto que él planteaba, hay una parte también que lo dice... deja a Dios fuera del universo. Él claramente dice que Dios no está allá arriba, que Dios está dentro de nosotros. Claro, es lo que plantea Galileo. Ahí se la fosa. Ahí se peleó con la iglesia. Pero creo que consiguió lo que quería. Yo también creo en la razón. Y creo que los hombres son... Le tengo fe a esa razón, a ese mansa razón. Ajá, ¿crees en los hombres? En las personas, va. Creo en las personas, sí. Bien. Y si le tenemos que... Porque bueno, esta obra, más que nada, ¿no?, habla de... Si bien habla de Galileo en particular, ¿no?, habla de esta cuestión, ¿no?, de esta cosa de la... ¿Qué te deja vos? O sea, ¿te deja que la razón es acá lo... tengo una frase... A ver. Si Galileo trasciende su tema específico, si algún mensaje proyecta más allá de su llamado a poner la ciencia y por extensión todos los productos de la mente humana al servicio de la humanidad, es ese canto al pensamiento, ese alegato, seguramente uno de los más persuasivos jamás escritos contra el oscurantismo, esa celebración, en fin, del manso poder de la razón sobre los hombres. La razón es el motor de todas las grandes empresas humanas. Ajá. ¿Quién lo dice eso? Eso lo dice Gerardo Fernández, que es el que lleva esta obra al cine, al teatro, perdón, cualquier cosa dije. Gerardo Fernández. En 1984 se estrenó en el Teatro San Martín. Bien. Bueno, recordemos, ¿no?, Galileo Galilei es una obra del autor, creo que es alemán, Bertolt Brecht, ¿no?, si no me equivoco. Sí, creo que es alemán. Bertolt Brecht, un autor más que conocido, sobre todo un autor muy célebre en cuanto a lo que es teatro, ¿no? Tiene gran cantidad de obras de teatro. La traducción de esta obra es un tal Jer Colasius, ¿sí?, la versión escénica de Gerardo Fernández, es la persona que acaba de leer Agustina esta crítica, pequeñita crítica, y Jaime Kogan, ¿sí? Como decíamos, una obra que se ha editado, se ha hecho infinidad de veces, por ahí dando vueltas, en el 84, bueno, por primera vez. El manso poder de la razón sobre los hombres, por Gerardo Fernández, ¿sí? Galileo Galilei, de Bertolt Brecht, El pensamiento en acción, entrevista, bueno, una obra realmente interesante. Y no casualmente, la segunda obra que nos presenta Agustina, estamos hablando de la razón otra vez, o sea, ¿no? En la primera hablábamos de Galeano y también del poder de la palabra, ¿no?, y de los pensamientos y de eso de que te invita a pensar. Y acá otro señor que nos invita también a pensar, ¿no? Galileo, un descubridor, un tipo que... algún adelantado para la época, un tipo que en un momento que todos decían que la Tierra estaba sostenida por cuatro tortugas gigantes con cuatro columnas y que más abajo no sé qué otros bichos había que te comías y te caías, bueno, él decía que la Tierra era redonda. Entonces, bueno, momentos complicados para ponerse en contra de las teorías teológicas, ¿no? De la iglesia y bueno, y justamente esto que decíamos, ¿no? De decir que Dios no está en el cielo, sino que está en cada uno y todos esos inventos que obviamente eran herejía, ¿no? En esa época. Sí, sí, terrible, qué bueno que a sus antecesores los habían llevado a la horca. Claro, teniendo terrible, antecedentes, ¿no? Ya importantes, sí, ¿no? Sí, sus amigos se los mencionan, incluso hay en la obra menciones a la gente que le sirvió de inspiración a Galileo y cómo terminaron. Claro. Pero creo que, la verdad que no lo conocí obviamente, pero creo que ha sido una persona que dejó bastante y creo que esa fe en la humanidad es algo que no tenemos que perder. Bien, bueno. Está hecha entonces la invitación a leer este libro, ¿sí? Esta obra de teatro, capaz que una de esas encontrás por ahí en algún teatrito de algún lado, ¿sí? Que se está dando la obra esta Galileo Galilei, y bueno, es lo mismo, sí, acá estamos hablando de una obra de teatro escrita, ¿no? En papel, que se puede leer, es muy leíble, es muy dinámica, es una obra muy corta, muy sí, llevadera. También es llevadera y tampoco tiene ningún lenguaje raro ni complicado, ¿no? Habla de un poco de la vida de Galileo Galilei y de sus teorías, ¿no? Que bueno, después hemos comprobado que la gran cantidad de sus teorías eran realmente ciertas, ¿no? Sí, sí, claro, él impulsa en este libro sobre todo el movimiento de la Tierra. Rotación. Los dos movimientos. Y traslación. Rotación y traslación. Ajá, que hasta ese momento eran desconocidos, o no reconocidos, digamos, ¿no? No, sí, claro, aparte aceptar que la Tierra no era el centro del universo. Claro. Y ni el más grande, una cuestión también bastante complicada de aceptarse, que se aceptó muchísimo tiempo después. No sé exactamente cuándo, pero después un papa se aceptó esto. Sí, sí, bueno, como todas las verdades, se tomaron su tiempo para aceptarlas y darles cabida, ¿no? Después de haber corrido algo de sangre, algunos escándalos y bueno, ahí cuando ya se caía todo de Maduro, ahí es donde salía la iglesia. Tuvieron y bueno, está decir. Bien, había que llornarse y bueno, quedó ahí. Bueno, entonces, tenemos dos recomendaciones muy interesantes para pensar, ¿sí? Estamos recomendándote acá en 321, acá en el 90.1, en Radio Casa Abierta, en Casa Grande, ¿sí? Te recomendamos el libro Los Abrazos de Eduardo Galeano, un librazo, ¿sí? Un libro entrañable, un libro muy lindo, no sé cuál es la palabra. Me sale cariñoso, pero no es cariñoso. Un libro que te abraza, como dijo Agustín al principio. Sí, es un libro que te abraza y que te acompaña. Yo creo bien, que ahí va. Que lo podés leer en cualquier momento y es para releerlo y releerlo y abrir un día una página y leer algo. Es un empuje bastante interesante. Y bueno, y por otro lado, acompañando a este libro, estamos recomendándote Galileo Galilei, una obra de teatro de Bertolt Brecht, que también otra invitación, ¿sí? a pensar y a buscar y a indagar, ¿sí? Un poco en esta cosa de los seres humanos y la razón humana, ¿no? Y hacia dónde vamos, ¿no? Con esto. Vamos, si te parece, a pasar al tercer libro. Y sí, vamos a pasar al tercer libro. Sí, dale, vamos a pasar al tercer libro. Bueno, el tercer libro me lo regaló una persona muy especial, así como hiciste toda esa dedicatoria muy interesante al principio. Este libro me lo regalaste vos. Bien. Ajá. No sé si lo leíste. La verdad que no lo leí. Es uno de los pocos libros. Te miento. Lo empecé a leer. Lo empecé a leer y me resultó complicado. Realmente, al principio. O sea, a mí me pasa algo con los libros. Sobre todo en determinados momentos de mi vida, ¿no? Este libro no me agarró en mi mejor momento de lectura, digamos. Yo tengo momentos más prolíficos para leer y otros momentos donde no leo nada y no puedo leer nada y muy pocas cosas me entran, digamos, por la lectura. Pero este libro me pasó eso, me pasó que leí las primeras 25 páginas y lo abandoné. Bueno, quiero decir que no lo traje de chupamedia, sino que... No, por supuesto que no. Es uno de los pocos libros que leí este año por gusto, porque no estaba con mucho tiempo para leer cosas por ocio. Pero es un libro que cada vez que lo agarro y lo abro en cualquier página, sigo leyendo. No puedo evitarlo. Mirá. Es más, casi me paso de parada antes de llegar porque lo estabas releyendo. Estaba leyendo este libro, me entusiasma, me encanta. Bueno, es un libro de un autor... Es suizo. Sí, señor. André Kaminsky, sí. André Kaminsky, un libro que se llama... Kievitz. Kievitz, sí. Ese libro se lo compré a Hugo Señal. Sí, el vendedor de libros más famoso del Valle de Punilla. Sí, uno de los últimos libros que ha estado vendiendo Hugo, porque Hugo andaba con el tema de los libros que trae de Buenos Aires y yo qué sé, y bueno, andaba con ese libro que él me lo recomendó, él lo leyó, le gustó mucho. Bueno, no sé si vos querés contarnos un poco. Yo tengo algo que tengo dando vuelta por ahí de lo que habla el libro, pero me gustaría que vos nos digas un poco por qué te gustó tanto este libro, por qué crees que es un libro que está bueno que lo otro lo pueda llegar a leer. Creo que también es un libro muy que deja mucho. También te deja mucho, te invita a pensar y aparte de eso te deja algo en va a sonar un poco cursi quizás, pero en el alma, te llena. Mira. Es tierno, es emocionante, tiene todas las cosas. Creo que es un poco educativo a modo de información, porque habla de lugares que quizás, bueno, por lo menos yo no estaba muy entendida, habla de una Suiza, de una Polonia, de Viena. Habla del socialismo. Habla del socialismo. De la utopía socialista. De la utopía socialista. Y de, un poco es una crítica a ese socialismo que nunca puede ser, digamos. Habla sobre los idealismos, sobre creer en algo que quizás no pueda ser. Él es judío y al terminar la Segunda Guerra Mundial se va a Polonia. Y él llega con toda su fe, lo primero que dice es que quiere trabajar y el que lo recibe en la oficina, que ahora no recuerdo qué exactamente era, le dice que ahí nadie quiere trabajar, que la gente trabaja porque tiene que trabajar. Es cierto, destruye un poco quizás al socialismo, le da una crítica. Creo que por eso no me gustó. Bastante dura, puede ser. Pero bueno, hay que ser realista también, ¿no? Es un libro que tiene una dinámica diferente porque es todo epistolar, son cartas. Ajá. Son todas cartas, sí, sí, del personaje principal y un psicólogo que es compañero de él en el secundario que decide escribirle para ver si puede curarlo porque él lo queda psicoanaliza mudo. Por correo, digamos, el tipo. Sí, a él se le ocurre que puede curarlo este psicólogo porque él está mudo. Él dice que ha perdido el habla. Entonces, él en el transcurso del libro escribe pero no habla. Tiene momentos muy emotivos y el libro empieza, bueno, no empieza con la primera carta al psicólogo, empieza in medias res, se llama, cuando empieza en el medio del asunto. Ajá. Y de ahí juega un poco con el tiempo, vuelve, va, viene, se adelanta un poco. Es un narrador omnisciente que, bueno, él está contando su vida y a la vez hay un interlocutor que trata de entenderlo y que también nos ayuda al lector a entender a este personaje, porque es otra mirada de este personaje. Es un personaje muy querible. A mí me quedó una frase que de una de las que así una sinopsis sobre el libro que dice, ¿no?, que como que el núcleo narrativo de la novela se centra en la problemática de la identidad, del valor de la libertad, ya que ahonda en una paradoja que fue, quizás, dice, el gran dilema irresoluto del socialismo. Y acá vamos al gran dilema irresoluto del socialismo. ¿Cuál es el problema que ha tenido siempre el socialismo, según este crítico, ¿no? Dice, garantizar un bien común sin que por este bien común se pierda la libertad de opinión. Interesantísimo, ¿no? Garantizar un bien común sin que por este bien común se pierda la libertad de opinión. ¿Qué es lo que quiere el socialismo? De alguna manera, garantizar un bien común, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando, se generalizó acá el hombre, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué quiere el socialismo? Garantizar un bien común. Pero sin que por este bien, logrando este bien común, no se pierda la libertad de opinión. Que es difícil, muy difícil. Sí, claro, ¿no? Hay que ver el bien común. Sí, y sobre todo la libertad de opinión, porque digo, por lo general lo primero que se pierde es la libertad de opinión, ¿no? En el camino al socialismo hay tantas trabas, ¿no? Y hay tantas cosas externas que joden y que molestan y sobre todo la misma persona, ¿no? Porque el enemigo primario es la persona, ¿no? Bueno, él, Kievitz, en este libro, él en un momento tiene un programa en el que el gobierno le ofrece en este programa de televisión en el que él va a develar casos de presos en plena guerra, de presos de guerra, que en realidad están presos injustamente y hacer una investigación de los casos para que finalmente se pueda resolver o vayan a la horca. Como y... tipo un verdugo, así un... Claro, un juez, vendría, ¿no?, a ser un, es un poco morboso a mi parecer esto, ¿no? De que él sea quien está ahí juzgándolo, pero finalmente recibe algunas órdenes, entonces no queda muy librado a lo que él quiere. Y los expedientes de los casos son bastante turbios, él se encuentra con realidades que no esperaba encontrarse. Como que se decepciona de ese socialismo, digamos. Se decepciona bastante el socialismo y es ahí cuando, bueno, queda mudo, que no es algo que se oculte en el libro. No quiero contar el final porque es el mejor del libro. No lo contemos. Pero él ya desde el principio plantea esta mudez y creo que es muy interesante, ¿no? Esto de quedarse mudo por no querer decir más nada, ¿no? Mirá. Sentir que uno no tiene nada más para decir, porque todo lo que dijo hasta ese momento era... equivocado. Mira vos, me hace acordar de una película. Bueno, tenemos un mensaje que dice: no te puedo dejar el mensaje en la radio. No sé por qué no nos puede dejar el mensaje en la radio. Dice: me encanta escuchar a Agus y es una persona a quien quiero y admiro. Soy Julia de Lanús. Sí, Julia de Lanús. Entonces dice que no puedes entrar a la radio. Bueno, Julia, mirá, es tan fácil como lo siguiente: vos agarrás y prendés la computadora. Tenés la computadora prendida, una vez que cargó la computadora, abrís algún navegador, ¿sí? Podés abrir el Internet Explorer, el Mozilla Firefox, o podés abrir, no sé, el otro, ¿cómo se llama? El otro navegador que hay, el Chrome. Opera. El Google Chrome, el Opera, ahí tenés cuatro navegadores posibles. Cualquiera de esos cuatro sirven. Una vez que está abierto, arriba donde dice dirección, ahí ponés www.casabierta.com.ar. Casa abierta con una sola A, ¿sí? No es casa abierta, es casabierta.com.ar. Le das Enter. Y ahí te va a cargar la página de la radio, ¿sí? De la biblioteca y de la radio. Ahí a la izquierda tenés una ventanita que dice programas en vivo. Ahí haces clic en 321. Cuando haces clic en 321 te va a aparecer una lista con los comentarios de todo el programa. Y en la parte de abajo, al final de toda la lista de los comentarios, ahí tenés para escribir tu nombre, tu email y el comentario que vos quieras. Y después apretás el botón que dice enviar, ¿sí? Y ahí mandas el correo. Bueno, yo le mando un beso muy grande a Julia, es una persona que también me cae muy bien y que me emociona lo que dice, no sé, me inhibo un poco, quizás cuando me dicen cosas me cuesta, pero también es una persona que aprecio mucho. Está bien, yo también, Estamos yendo para allá, Julia, ¿eh? Esperanos con el, no sé qué va a haber de comer para Navidad, ¿eh? Pero estamos yendo para allá, ya tenemos los pasajes, así que estamos yendo. Un saludo para mi amigo Roberto, también para mi suegro querido Roberto Boglione, que te debe estar escuchando, seguramente. Va, no sé si estará trabajando o estará escuchando. Si está escuchando, puede dejar algún mensaje también, si quiere. Bueno. André Kaminsky, entonces, nos ofrece el libro que se llama Kievitz. Sí, una recomendación de Agustina, sí, que es, digamos, completa el terceto de libros que estamos recomendando. Un libro de la editorial Alfaguara, ¿no? Este es de la editorial Alfaguara. La editorial Alfaguara, un libro de edición bastante moderna, es un libro gordito, sí, mete un poco de miedo, ¿no? Al principio. Yo les confieso, o sea, es un libro que empecé a leer, como decíamos, y lo dejé por la mitad. Realmente no le llegué a tomar el gusto a la cuestión epistolar del libro. Es un libro donde el tipo como intercambia cartas con su psicólogo, ¿sí? Y bueno, ahí se da toda la cuestión. Es casi una novela, digamos, ¿no? Es una novela que en tono epistolar, digamos. De esta manera te puede atrapar. Agustina parece que le encontró la vuelta al libro, le sacó realmente el jugo. Él tiene una relación muy interesante con los libros también, el personaje. Ajá. Es algo que también me gusta mucho. ¿Alguna identificación en particular, no? No. Él habla, menciona una colección de Shakespeare. Hay una parte muy linda que, bueno, él menciona que dice que tenía, cuando él se está exiliando finalmente, dice que poseía miles de libros y que cuáles eran los que tenía que elegir. Y se lleva una colección de Shakespeare y la Biblia. Y él habla de que se enoja un poco con la Biblia porque no encuentra las respuestas que busca. Y en todo el libro hace un poco de crítica literaria también. Yo creo que este año que aprendí lo que es la crítica literaria la puedo detectar ahora. Y hay crítica literaria. Sí, sí. Hay bastante crítica literaria y es bastante interesante. Muy bien. Bueno. Entonces, tenemos nuestro tercer libro recomendado, sí, Kievitz, sí, de André Kaminsky, un libro, bueno, que ha llegado por determinados vericuetos a las manos de Agustina, y bueno, ella dice que es un libro interesante para compartir, que otro lo pueda llegar a leer. Es un libro que se puede conseguir, sí, que es fácilmente conseguible, creo yo, y bueno, a ver, habrá que hacer la prueba de buscarlo por ahí en las librerías de Córdoba. Vamos, si te parece, a tu segunda lección musical. Vamos, ¿sí?, a mi segunda lección musical. Contame por qué. Bueno, digamos, contémosle a la gente quién es. Ajá. Bueno, mi segunda opción es Joaquín Sabina. Ajá. No hay segunda opción de nadie, en realidad. Yo creo que también es una... Es otra primera opción. Está bien. La verdad es que me cuesta mucho elegir... porque soy de creer que para todo, para los libros, para la música, que hay momentos. Ajá. Hay momentos en los que soy de La Vela Puerca y hay momentos en los que soy de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, bueno, son baladas, es muy conocido, es todo lento, tiene algunas mezclas de estilos también, bastantes fusiones, pero en general habla del amor, o los temas que más me gustan a mí de él son del amor, de sentimientos, de esta vida diaria, de lo que sentimos. La verdad es que me gusta mucho, me relaja, es algo que me gusta escuchar cuando estoy tranquila. Un gran poeta para mi gusto, Sabina. Es un, o sea, maestro. Gran poeta, antes sí, que sí. Músico, digamos, me parece. Es más poeta que músico. Después musicalmente, bueno... Es un gran poeta, pero no es tan fácil de leer, me parece. Ojo, no te creas, yo tengo un libro de poesías de Sabina. Y no es tan difícil de leer. Antes de varias canciones lee. Yo creo que antes de una de las que elegí, él lee un poema que me fascina, que se llama Este Ya. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Cuál es? Nos sobran los motivos. Es la versión que tengo ahí, pero probemos. Probemos. Vamos a probar. Vamos a escuchar a Joaquín Sabina. Si hay alguien que anda por la radio Casa Abierta, porque lo tenemos y lo pasamos bastante seguido. Pero bueno, es la elección de Agustina. Le estamos recomendando a Joaquín Sabina. Nos sobran los motivos. Escúchalo. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida con su tempo knock-knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu todo, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Seguimos en 3-2-1, esto era Joaquín Sabina, nos sobran los motivos. Sí, un tema... no es de mis preferidos de Sabina, te digo. Pero bueno, acá la que elegí era Agustina, así que ella se quedó con este tema. Que bueno, estamos recomendando. Sabina, un gran poeta, un gran cantautor, le podríamos decir, ¿no? Un tipo, un gallego que escribe y que canta cosas así muy melancólicas todas por lo general, ¿no? La melancolía la tiene como alquilada. Sí, tiene, va. Tiene algunos temas que no, en realidad, pero sí, este tema en particular, bueno, habla de un final, de una despedida. El poema con el que empieza es hermoso, ya creo que las metáforas que usa son... A mí me gusta ese rock and roll que tiene, que de cuando lo asaltan a él, que los chorros que lo asaltan y que después se termina yendo de parranda con los chorros. No, no lo conozco. ¿No lo escuchaste? No, ese no, tema? No lo escuché. Está no lo buenísimo. Ya lo voy a buscar. Un rock... de la policía que termina mucha policía, no bebé, ese tema. No lo tengo en este momento no lo tenés en mi cabeza, quizás sí, pero. Después te lo voy a escuchar. Dale. Bueno, estamos en 3-2-1, estamos en www.casabierta.com.ar. Sabemos que hay gente dando vuelta por ahí. Y estamos llegando al final de este programa con Agustina. Y llegamos a la parte de. Del cine, ¿sí? del séptimo arte. Y bueno, como este programa se llama 3-2-1, porque uno elige tres libros para recomendar, el invitado que viene tiene que traer tres libros para recomendar, dos películas, dos discos para recomendar y para que escuchemos mientras hacemos el programa, y una película que es un poco de esa película, ¿no? La película que quizás la última película que viste que te flashó, o quizás la película que dijiste, ay, qué buena esta película, mirá, tendría que verla a otra persona para que, o estaría bueno que la vean todos. no pasar una posta con él. Me llamó muchísimo la atención la elección que hiciste para la película. Pensé realmente que podías haber elegido cualquier otra cosa, pero yo esta película no la vi. Pero bueno, estuve chusmeando en internet hoy un poco sobre la película, vi un tráiler, ¿no? Que un poco graficaba la historia de la película. Quiero que me digas por qué esto, qué tiene que ver esto, por qué vos elegiste esta película, por qué vos elegiste esta película. La verdad es que no soy muy aficionada al cine, soy bastante mala, me parece. En general las películas que me gustan a la gente no tengo mucho, soy bastante especial. Vas en contra del gusto común, decís. Sí, sí, en el cine más que todo, eso en general, pero en el cine es como una cosa que va más que todo. La película se llama Los Románticos. Una comedia es, ¿no? Una comedia, la verdad que es romántica, no es comedia. Ajá. No sé cómo está encasillada en internet. Una comedia dramática, me parece, así como que tiene alguna. Tiene chispazos así cómicos, ¿no? No tiene muchos chispazos cómicos. Bien. No recuerdo ahora ninguno. Casi. Pero no hay enredos así entre los que. Contemos no un poco es, cómo. No es la típica película que uno esperaría. Si yo te digo que es un triángulo amoroso, no es lo que esperarías ver. La verdad es que habla de siete amigos. Ajá. Que estudian juntos en la universidad, que estudian literatura, si no me equivoco. Por lo menos la mayoría de las referencias que hacen hablan todos sobre la literatura. Las clases que toman juntos son de literatura. Dos de ellos se van a casar y una de ellas, de los otros cinco que quedan, ha tenido un noviazgo, una relación muy larga con el señor que se va a casar. Entonces se presenta como dama de honor, pero enamorada aún de... ¿Quién es la dama de honor? La dama de honor sería la madrina de casamiento. La madrina. Para los yanquis, ya. Sí, la dama de honor son muchas para en Estados Unidos. Ajá. Lo interesante que rescaté de, digamos, al menos, no de la historia, sino de la película en sí misma, es que la película está basada en una novela que el tipo que escribió la novela la dirigió. Es el mismo que la hizo. O sea, el realizador de la película y o sea, el director también hizo su propia película. O sea, el novelista llevó al cine su novela. Que es algo muy raro, o sea, no es común, digamos. O sea, que por lo general, o sea, alguien escribe la novela, que es un escritor, y después algún director de cine lee la novela, flashea con la novela y dice, esta la quiero llevar al cine porque está buena, y la manda al cine. Y por lo general lo que suele pasar de esto siempre es que la película es otra cosa de lo que es el libro, porque, o sea, uno hace la película y el otro hace el libro. Y hay en el medio un guionista encima, o sea que el proceso de llevar una novela al cine tiene que ver con un primer proceso que es hacer un guión. No, entonces ahí hay un tipo que por lo general es un guionista, que es el que se dedica a... Tienen que recortar, cambiar, sí, hacer el cambio, buscar escenas bien cinematográficas para llevar a la pantalla, ¿no? O sea, no todo lo que está escrito es llevable a la pantalla, digamos. Entonces como que hay todo un laburo de recorte, de agregados, de cambios, yo qué sé. Acá el tipo hizo todo. O sea, escribió la novela, la guionó y después la llevó al cine. Quizás por esto no gustó mucho, no tiene muy buenas críticas la claro, película. No es el típico director, digamos, porque no ha respetado grandes códigos cinematográficos porque es el mismo, es que ha tenido que ser fiel a sí o sí a lo que escribió porque es su novela, digamos, ¿no? Entonces como que no se podía mentir al mismo, no podía inventarse otra historia, no, digamos. No leí la novela, la verdad, es algo que me interesa hacerlo, pero no es algo que haya hecho, la verdad. Así que no puedo decirte, pero no creo que haya modificado su propia historia. Es hermosa la historia, es muy conmovedora, habla mucho del miedo a ser, el miedo a amar, el miedo a sentir, habla sobre los miedos de las personas, sobre la toma de decisiones, sobre esto de vivir por inercia, no arriesgarse. Igual, ¿no? A mí lo que me llama la atención es ese punto donde el casamiento es ese punto de inflexión, digamos, de, o sea, que es algo muy muy norteamericano, ¿no? De que el casamiento sea el punto de inflexión donde la vida te cambia, digamos, ¿no? Que si por ahí estuvieron viviendo 10 años juntos, pero cuando se casan es como que, wow, esa cosa que es muy así, o sea... Sí, es cierto, está bastante usado esto. Es muy trillado, como muy que trillado, el casamiento, pero... es el punto culmine, así, esa cosa que... el norteamericano como que lo toma como que es ese momento en su vida que para casarse, que es la, no, la cosa noble, y para llegar a ese momento del casamiento es como que hay que pasar una, tres o cuatro barreras, digamos, de moralidad que con las cuales yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, ¿no? Igual lo bastardea bastante al casamiento, la película. Sí, yo no, porque, por eso no la vi, por eso te pregunto. Porque justamente la historia central no está basada en los dos que se casan, sino en la otra. Claro. El personaje principal acá es Katie Holmes, que es la tercera en discordia, digamos, de algún modo, que en realidad no está en discordia tampoco, porque ella accede a ir al casamiento de su amiga y su amigo, que es su exnovio también por mucho tiempo. Habla de una cuestión más bien interna. Katie Holmes, que es una actriz, que es la mujer de Tom Brad... Cruise. Ah, Tom Cruise. Tom. Ah, yo iba a decir Brad Pitt, cualquiera. No, no, de Tom Cruise. Tom Cruise, ahí si está. No estoy confundida y no cambiaron. Sí, no me acuerdo, no sé si... Yo no, leí que era uno de esos muchachos así... Sí, sí. Galanes norteamericanos. Y también trabaja Adam Brody, que trabajó mucho tiempo en una serie, también de California. Es conocido, hizo un par de películas... Adam Brody, y también trabaja Elijah Wood, Ana Paquin, Josh Duhamel, Malina Ackerman, Jeremy Strong, Candice Bergen, bueno, Adam Brody, que lo mencionaste vos, Elijah Wood y Neymar, que son los siete. Elijah Wood es el del Señor de los Anillos, así que no creo que haya sido muy barata la película. Está hecha en una casa de campo, así con lago, es hermoso, y tiene unos colores. Y esta cosa también, ¿no?, me llama mucho la atención, porque hace poco vi una película también que se iban a casar, también un casamiento, que venía un casamiento y también que había también una historia, no recuerdo dónde la vi la película, hace poquito la vi, que no es esta, por supuesto, y que como que los yanquis se toman dos o tres días antes del casamiento, ¿no? Sí, y que, sí, y que largan todo, dejan de laburar, dejan el laburo, dejan todo y se van a pasar el fin de semana con la pareja que se va a casar y como que, ¿no? Sí, costumbres, las tiene, porque bueno, obviamente le dan el marco a la película, ¿no es cierto? Ellos, la película transcurre en estos dos días que hacen el ensayo de la boda y todo. Ajá, está el ensayo, famoso ensayo de la boda. Está el ensayo de la boda. Está también las clases de baile, ¿no? Para el baile. No tiene clases de baile, no. Pero tiene el ensayo que también constituye un punto muy fuerte de inflexión, más fuerte quizás que el de la boda. Lo que tiene, que a mí me gustó mucho, bueno, primero es este contacto con la literatura. En la película se recita, porque lo recitan entre ellos dos, el poema, no sé si es un poema o un texto, en realidad no sabría encasillarlo, Oda a un ruiseñor. No sé si lo leíste. No. Es bellísimo, bueno, habla de la muerte del ruiseñor. No me va a salir el nombre del autor porque tengo un problema con los nombres ingleses, pero... Es un poema muy hermoso y ellos lo recitan. Y bueno, a mí es como que me da una debilidad por esas cosas. Y que ellos todo el tiempo manejan un lenguaje muy muy lindo, usan metáforas, se expresan entre ellos. En este ensayo que te digo, ellos hablan y se le hablan a la novia y cuentan anécdotas y todo está armado muy armoniosamente. Poema de Asti. Muerte del ruiseñor, mira vos. Un poema es. No sé si es el. A ver si es el mismo. Dice en una parte. Perdió su aroma la rosa, perdió su brillo el lucero. No. Nada que ver. Nada que ver. Seca quedó la fuente y en silencio el cancionero. No, se llama Oda a un ruiseñor. Oda a un ruiseñor. Oda a un ruiseñor, el poema se llama. La película tiene. Reescribe el sentido de la amistad también desde algún punto. Que también es algo que me conmueve mucho. John Keats. Ahora sí. Ahí va. Hola, un ruiseñor. Bien. A ver. Sí. Un ruiseñor canta la noche vestido porque si uno quiere. No. Bueno. Por lo menos me di cuenta de traerlo. No importa. No. Le dejamos es muy largo de todos modos. Al oyente la tarea de buscarlo a la Oda a un ruiseñor, ahí se puede encontrar por ahí por internet y bucear un poquito y encontrar alguna referencia a esto. Es un poema bastante conocido. En una parte habla del canto, ¿no? De también de estas ganas de este no miedo a la muerte. Es muy conmovedor, ellos lo recitan de una forma muy linda. En inglés, obviamente. ¿No? La traducción en castellano es hermosa, pero la melodía no suena igual. Claro. Bueno, estamos llegando al final, ya no nos queda mucho. Estamos recomendándote una película, ¿sí? La película que está recomendando Agustina se llama Los Románticos, ¿sí? The Romantics. Una película del año 2010, puede ser, ¿no? Del año 2010. Una película que es del un señor que se llama Galt Niederhofer, ¿sí? Es una señora. Me parece que es una mujer. Ella me va a disculpar si es una mujer. No, un director de cine, dice. Que da vida a su propia novela en el cine, ¿sí? La particularidad importante de eso. Por otro lado, bueno, tiene todo lo que estaba contando Agustina, ¿no? Hay referencias al tema de la amistad, o sea, la amistad es uno de los temas, digamos, por los cuales es el tema también la película, ¿no? Que mueve la película un poco, porque ellos son 7 amigos, los personajes principales, y se llama así porque ellos se hacían llamar los románticos. Ajá. Los románticos por el movimiento, el romanticismo, ¿no es sí, cierto? Sí. De ese tipo de literatura. Ajá. Ese ideal. Ellos en un momento hablan sobre la amistad y dicen cosas que a mí me parecen muy muy diferentes al punto en el que lo ves siempre, ¿no? Habla de comparar la amistad con un enamoramiento, ¿no? De que en el primer momento todo es perfecto, hay momentos en el que queremos matarnos, que la convivencia a veces es lo más difícil. Ajá. Hacen toda una cuestión de la amistad que es todo muy emocionante. La verdad es que yo no la encasillaría como comedia, desde ningún punto, me parece. No, ay, es una comedia. No, yo aventuré que era una comedia porque por lo que vi, te digo, el tráiler, así en internet, quizás pequeñito, vi como que tenía así un par de cositas así. Parecía una comedia, pero una comedia con enredos, que termina medio dramaticona y que, pero me equivoqué, puede ser. No, juegan bastante con las emociones, con las decisiones, lo que yo te decía antes, ¿no? De esto de salir a la vida y ver si lo que es la conveniencia, ¿no? De a ver, uno a veces no quiere arriesgarse a lo que siente, de buscar los caminos que quiere, sino de inclinarse a lo más fácil, a lo más cómodo, a lo que tenemos al alcance de la mano y no pelearlo un poquito más. Y vos habías dicho hoy la frase esa de Galeano que dice, al fin y al cabo somos lo que somos para cambiar lo que somos, lo que hacemos para cambiar lo que somos. Claro, tal cual. Habla un poco de eso también. Estamos todo el tiempo haciendo eso, parece. Julia de Lanús dice, por fin entendí, Juan, dice, Roberto está trabajando, no puede escucharlos, pero es muy bien, es muy bueno el programa. Sí, gracias, Julia. Qué grande que entendió, viste, y ahora está dejando mensajes por la página, ¿ves? Como entendió, nos deja otro mensaje más, dice que Agus no se sienta mal por los halagos, ella se los merece, dice, ¿está bien escrito halagos? Me parece que no. ¿Cómo lo escribió? No importa. Bueno, y Maripi dice, quiero hacerle una pregunta a tu invitada, me dice a mí. Dice, nada que ver con el programa, pero estamos en problemas, dice Agustina. Dice Maripi, ¿no quedó una ojota de mi hija en tu casa? Creo que no la encontramos. En el auto, ¿no? En casa no quedó, me parece. Me parece que está en el auto. Maripi. Son bastante llamativas, así que las tendríamos que haber visto. Sí, ¿no? Era media multicolor la cosa. Sí, sí. Hermosa. Y bueno, si no, andará con una sola ojota, ¿qué va a hacer? Si la perdió, la perdió, ¿no? Al piste, como dicen por ahí. Bueno, Agus, no nos queda mucho más tiempo, nos estamos prácticamente yendo. Como es costumbre en el programa, lo que le ofrezco al invitado es una última reflexión final, hay un micrófono, hay un espacio, la radio, es una radio que la estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho pulmón, le estamos dando un tiempo importante en nosotros para que esto funcione, para que sea una herramienta como esto, ¿no? Hablar de la OJ de la niña que la perdió, y bueno, queremos que sea un poco eso también, ¿no? Más allá de que por ahí podamos hablar de cosas interesantes, de cosas profundas, de que podamos tener una charla o llegar a recomendar arte como lo que estamos haciendo, también que sirva para este tipo de cosas cotidianas. Pero como este espacio nos cuesta tanto y no, digamos, para nosotros es muy importante que esté funcionando y que esté rodando, hay un espacio que está dedicado al invitado y el invitado puede decir lo que se le cante, digamos. Bueno, la verdad es que no me dejas sin palabras, no sé qué decir, la verdad. No te quedes sin palabras porque sería un problema. Pago la perilla. Bueno, la verdad es que con todo lo que vos acabas de decir, yo lo veo mucho el trabajo y todo lo que hacen, lo que haces vos particularmente. Bueno, vos sos mi hermano mayor y yo admiro mucho todo lo que haces y cómo la peleás, y más con estas cosas, creo que es admirable y creo que está progresando terriblemente y que se ve ese progreso y que, bueno, nos están escuchando, que no es poco. Pero la verdad es que no sé qué otra cosa te puedo reflexionar. ¿Alguna recomendación a la gente? ¿Algo que le quieras decir a alguien en particular? No sé, algo que... Con respecto a esto, bueno, de la radio, los mayores éxitos, larga vida a todo este proyecto, a todo. Y con respecto un poco a lo que yo traje al programa, a este programa, como mi aporte, creo que los tres libros, de algún modo, están siendo tan distintos y todo, nos invitan un poco a pensar, a creer en la gente y a creer en uno mismo. Así, soy una persona que se basa mucho en eso, en creer en uno mismo y en darle para adelante. Bien. Bueno, ahí va. Vamos a darle para adelante, entonces. Nos vamos a ir con una canción de Joaquín Sabina, que le estábamos debiendo. ¿Ruido o Princesa Barbie Superstar? Princesa. Vamos con Princesa. Nos vamos a despedir entonces por hoy. Esto ha sido 3-2-1. Estuvimos con Agustina Cabello. Un placer estar con gente de este nivel intelectual. Realmente a veces hay que ponerse a la altura. Y bueno, hacemos lo posible. Esperamos el jueves que viene. Jueves que viene seguramente no va a haber programa en vivo, porque voy a estar de viaje. Está el tema de las fiestas y la Navidad y todas esas cosas, y no voy a andar por acá por Casa Grande. No sé si vamos a ver, capaz que pasemos este mismo programa de vuelta para que algún otro incauto que no estuvo hoy prendido lo pueda escuchar, o capaz que algún otro programa de los que tenemos grabados. Así que bueno, para todos los oyentes, que pasen lindas fiestas y bueno, nos vemos para el otro jueves. Gracias a vos por venir. No, gracias a vos por invitarme. Un Dale. Gusto. Vamos con Sabina. Siempre muñeca, con tu sucia camisa, y en lugar de sonrisa, una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. ¡Hey! Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sal para decirme vale, dame 40 duros. Ya no te tengo miedo, reina, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Pero ahora es demasiado tarde, princesa. Otro perro que te ladre, princesa. No ves que ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.

Gracias.